Elevar la participación política. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Para iniciar 1996, año electoral, diversas organizaciones de mujeres realizarán una asamblea nacional con el fin de aprobar la primera agenda política de las mujeres. Con ella se pretende incidir en el quehacer político del país y reforzar la capacidad de movilización de las mujeres. La versión preliminar de la agenda acaba de ser discutida en el encuentro provincial realizado en Quito el 10 de noviembre pasado. La convocatoria fue lanzada por la Coordinadora Política Nacional de Mujeres, constituida en junio del presente año. Con el encargo de elaborar la agenda política y preparar la Asamblea Nacional de Mujeres, la coordinadora ha iniciado un proceso de debate. Se busca una mayor participación política en la toma de decisiones. Esta es una antigua aspiración de las ecuatorianas organizadas. No es la primera ocasión en que ellas se reúnen para resaltar su papel político y reforzar un movimiento que incida en el escenario público. Sin embargo, cabe resaltar el hecho de que por primera vez se ha estructurado un documento que apunte a promocionar liderazgos políticos de mujeres en los niveles local, provincial y nacional. Pobreza, empleo, salud, educación, seguridad social, desarrollo local, medio ambiente, legislación, violencia y participación política. Esas son algunas de las principales preocupaciones de las organizaciones de mujeres. Todos estos temas se analizan en el marco de los procesos de modernización y privatización del Estado y frente al fenómeno de la globalización económica y la feminización de la pobreza. La Coordinadora Política Nacional de Mujeres se ha propuesto ampliar el campo de acción de las mujeres y sus organizaciones. Se ha propuesto cambiar la forma actual de hacer política. Más allá de que los candidatos consideren a las mujeres como electoras de bajo nivel de exigencias, más allá de que exista poca participación femenina en puestos directivos, más allá de que los prejuicios socioculturales obstaculicen el proceso de crecimiento de las mujeres, más allá de todo esto, uno de los principales problemas es que las pocas mujeres que tienen puestos de dirección no tienen vínculos con el movimiento de mujeres y, por lo tanto, ignoran cuáles son sus demandas y necesidades. La coordinadora se propone propiciar la capacitación política de las mujeres. Formar y reconocer liderazgos del movimiento de mujeres para que participen en los partidos. Impulsar reformas constitucionales y legales que no solo hagan obligatoria la participación femenina en las listas electorales, sino que también logren que la participación de mujeres en los puestos directivos sea proporcional al número de mujeres que integren la instancia en cuestión. Todas las iniciativas que apunten a elevar la participación política de las mujeres serán decisivas. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. ¿Son noticia las mujeres? Por Cecilia Schneider, desde Argentina. Si un ser de otro planeta hubiera aterrizado el 18 de enero de 1995 en cualquier país del mundo, y para documentarse hubiera leído los periódicos, escuchado la radio o mirado la televisión, habría creído que las mujeres son una especie de singular belleza, corta vida, capacidades restringidas y vulnerabilidad extrema en su contacto con el mundo. Esta afirmación está fundamentada en los resultados del Día Mundial de Evaluación de la Imagen de la Mujer en los medios. Este singular proyecto fue impulsado por una organización canadiense de largo recorrido en el monitoreo de la imagen femenina en los medios de comunicación. La coordinación sudamericana estuvo a cargo del Centro de Estudios de la Mujer de Argentina. El estudio se llevó a cabo en 71 países. Consistió en un exhaustivo análisis de la presencia femenina en las noticias de ese día, en los cortes informativos de radio y televisión con mayor número de auditorio y en las primeras planas de los periódicos más leídos. Cerca de 80 organizaciones no gubernamentales de mujeres analizaron un total de 50.000 datos correspondientes a más de 15.000 noticias. La iniciativa despertó gran interés, especialmente en América Latina, donde participaron más de 20 organizaciones no gubernamentales de mujeres de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina. El sondeo reveló un significativo incremento en el número de periodistas mujeres en todo el mundo. 43% de los periodistas son mujeres. En algunas regiones alcanzan hasta 68%. Sin embargo, en América del Sur, esa cifra desciende a 31%. A la hora de analizar a quiénes recurren los medios como fuente de información, la presencia femenina cae abruptamente. Las mujeres representan tan solo 17% de las personas entrevistadas o citadas en las noticias. Nuevamente, América del Sur es una de las regiones donde las mujeres no son lo suficientemente atrayentes para ser tema de una noticia. Lo más llamativo de estos resultados es el bajísimo protagonismo de las mujeres en temas en los que ellas han incrementado notoriamente su participación. Más del 90% de los entrevistados sobre temas de política, gobierno y economía son varones. Como era de preverse, las diferencias entre los sexos disminuyen en las notas donde se tratan temas tradicionalmente femeninos como salud y medicina, notas sociales, arte y entretenimiento y vivienda. Pero aún así, los hombres siguen siendo la autoridad para los formadores de opinión pública. Ellos constituyen más de 67%. Si una mujer quiere formar parte de una noticia, existe una manera de aparecer en los medios. Del total de las mujeres nombradas en las notas noticiosas, 37% aparecen como víctimas de accidentes, catástrofes o crímenes. Las mujeres no son noticia ni siquiera en los temas que las afectan especialmente, como el control de la natalidad, las condiciones laborales, la violencia. A la hora de elegir a las entrevistadas, la televisión y los periódicos las prefieren jóvenes. La mayoría tiene entre 35 y 49 años. En cambio, si se trata de hombres, se recurre a los de edad más avanzada, entre 50 y 64 años. Los resultados del estudio realizado el Día Mundial de Evaluación de la Imagen de la Mujer en los Medios fueron presentados en la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Mujer. En Beijing se acordó estimular la conciencia y la participación de los lectores, radioescuchas y televidentes en el análisis crítico de los mensajes. Se acordó también motivar a los medios masivos para que difundan noticias que tengan en cuenta la realidad de vida del conjunto de las mujeres y que integren sus puntos de vista a todos los temas que interesan a la sociedad. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Segregación laboral. Por Mercedes Umaña, desde El Salvador. Los años pasan y la reivindicación feminista por una equidad en el terreno laboral siempre es tema de actualidad. las mujeres se encuentran concentradas en el sector informal de la economía y en las ramas de comercio y servicio del sector formal. Esto, unido al creciente número de mujeres jefas de hogar, explica en parte la feminización de la pobreza en nuestras sociedades latinoamericanas. Una salida que muchas mujeres encuentran a esta situación es la búsqueda de oportunidades en profesiones tradicionalmente masculinas. Además de exigir la incursión de los hombres en el ámbito de la reproducción y los cuidados domésticos, una de las estrategias para lograr la equidad es la inserción masiva de las mujeres en el terreno laboral. Esto, sin embargo, resulta imposible si antes las mujeres no adquieren capacitación técnica o una formación profesional que garantice su competitividad. Múltiples factores se esconden detrás del fenómeno de la baja matriculación de mujeres en determinadas carreras. Por una parte, existen valores y actitudes que determinan a qué carreras pueden aspirar las mujeres. Otro factor importante es la orientación profesional. Muchas mujeres que hoy se capacitan en mecánica automotriz, en El Salvador, por ejemplo, comentan que al acercarse a los centros de capacitación, se toparon con gente que les negaba la posibilidad de inscripción y, en cambio, las invitaba a aprender cosmetología o costura industrial. ¿A quién corresponde la instrumentación de medidas que garanticen que las mujeres se inserten en el mercado de trabajo con iguales oportunidades que los hombres? En la actualidad, las instituciones que brindan enseñanza técnica manifiestan cierto interés por abrir sus puertas a las mujeres que quieran cursar carreras tradicionalmente consideradas masculinas. Así, a las organizaciones de mujeres les corresponde brindar apoyo a las instituciones que quieran introducir el enfoque de género en su planeación curricular. Los protagonistas sociales, los empresarios, los sindicatos, las instituciones capacitadoras y formadoras, los movimientos de mujeres y los gobiernos deben conjugarse en la búsqueda y la instrumentación de medidas estratégicas que permitan una nueva práctica laboral. Una nueva práctica laboral en la cual nadie se vea rechazada o relegada por el hecho de ser mujer. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Mujer y creatividad. Por Elena Águila desde Chile. Necesitan el arte y la cultura otra mirada, una mirada de mujer. ¿En qué expresiones artísticas se percibe mayor presencia femenina y en cuáles mayor ausencia? ¿Qué significa ser creadora en América Latina? ¿Nos relacionamos con el poder y de qué manera el poder determina nuestra producción artístico-cultural? Estas preguntas y las respuestas a ellas fueron discutidas en el seminario Mujer y Creatividad, organizado por la División de Cultura del Ministerio de Educación y auspiciado por la UNESCO. Creadoras y estudiosas de distintas disciplinas artísticas se reunieron en Santiago entre el 13 y el 16 de noviembre. Mesas redondas sobre mujer y cultura, mujer y artes audiovisuales, mujer y literatura, mujer y artes plásticas, mujer y música, mujer y medios de comunicación, ofrecieron una interesante radiografía de los saberes y carencias. Quedó de manifiesto, por ejemplo, que la perspectiva feminista no siempre está presente en las creadoras. Algunas artistas, sobre todo las más jóvenes, tendían a sentirse incómodas con la idea de tener que pensar su trabajo artístico como un proceso condicionado por ser mujeres. En el debate se entremezclaban las preguntas sobre la existencia de una estética femenina con el análisis de las discriminaciones en la industria del arte. La psicóloga argentina Clara Coria, autora de libros como El sexo oculto del dinero, fue invitada a participar en el seminario. En nuestra sociedad occidental judeocristiana, afirmó, el dinero ha sido sexuado. Se le ha asignado un género sexual que es masculino y a consecuencia de ello ha llegado a ser considerado como patrimonio legítimo del varón y máxima expresión de su potencia sexual. Agregó que, por altruismo, muchas mujeres crearon para otros sin reclamar jamás méritos ni develar su participación. Por altruismo, muchas mujeres postergaron sus anhelos en pos de sostener económica y afectivamente las aspiraciones de otros. Por altruismo también, muchas renunciaron a poner en evidencia sus capacidades para encubrir las limitaciones de quienes amaban. La escritora mexicana Ángeles Mastretta presentó una conferencia acerca de la investigación de la historia de la vida cotidiana, donde se apoya su proceso de creación. Sobre su última novela, comentó. Escribí para sentir que mejoraba el presente invocando el pasado. Preferir el pasado como tiempo narrativo ha sido una manera de soñar que estos tiempos tienen remedio, que no son peores que otros, que nuestros hijos tendrán pasiones, futuro y abismos, como los tuvieron nuestros abuelos y como los vamos teniendo nosotras. Uno de los principales logros del seminario Mujer y Creatividad fue interrumpir por un momento la habitual soledad y el aislamiento de las mujeres artistas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Enseguida, la colaboración de nuestras compañeras de CIPAM. Dejemos de ser pacientes. Un poquito me tumba la muerte. Un poquito me tumba la muerte. La muerte vino a buscarme y para poquito me tumba. Situación, derechos y cultura de la mujer indígena en México. Que esta no sea la primera ni la última vez para dialogar, porque todas las indias sufrimos miseria y explotación. Fueron las palabras de las comandantas zapatistas al concluir el domingo 22 de octubre los trabajos de la mesa, situación, derechos y cultura de la mujer indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La mesa de derechos y cultura indígenas constituyó la octava etapa del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal Mexicano. Del 18 al 22 de octubre funcionaron simultáneamente 5 grupos de trabajo, entre ellos la mesa de las mujeres. Uno de los acuerdos principales que surgió de esta mesa fue que la violación se considere como crimen de guerra, de acuerdo con lo establecido en convenios internacionales. El documento de consenso retoma las demandas de las mujeres sobre el derecho a la tierra, la desmilitarización de sus regiones, la representación en las cámaras legislativas, que se respeten, reconozcan y recuperen las tradiciones y costumbres, lograr la autonomía de los pueblos indios y que las mujeres tengan un lugar igual al de los hombres. También concluye que las mujeres son las más discriminadas, más pobres y excluidas en todos los pueblos indios, por lo que se requiere el reconocimiento de sus derechos humanos, derechos como ciudadanas y como parte de los pueblos indígenas. Las y los participantes enfatizaron que se entienda la palabra de las mujeres indígenas y lo que ellas tienen que decir. Se requiere un lenguaje en el que no se pierda su alma, su pensamiento, su tradición y su cosmovisión. Las participantes señalaron en el documento la urgente atención a la pobreza extrema, a la violencia sexual e intrafamiliar, y enfatizaron en la necesidad de que los medios de comunicación abran su espacio para difundir los problemas y demandas de las mujeres indígenas. Información tomada del periódico La Jornada del 23 de octubre de 1995. Enseguida escucharemos una entrevista con la destacada periodista mexicana Sara Lovera, quien participó como asesora invitada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esta mesa. En Chiapas, por primera vez, mujeres indígenas realmente que viven en la selva y ahí se desarrollan y trabajan, pudieron hablar frente a las autoridades del gobierno, entre ellas, y frente a lo que llamamos mujeres mestizas o caxlanas. Esto creo que es muy importante, y lo más trascendente es que ellas reconocieron que este espacio fue abierto por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y no plantearon lo que inadecuadamente pudiéramos pensar, las cosas macro o relacionadas con el sistema y su vida de relación con las autoridades, sino que plantearon sus asuntos cotidianos, personales, en relación a la vida que tienen con sus compañeros en la comunidad, las dificultades que tienen para ser tomadas en cuenta, aún en este proceso político, y cómo se sienten como mujeres dentro de este proceso de cambio. Me parece que esto es algo muy trascendente, porque después de más de 20 años de feminismo, no nos habíamos dado cuenta de este proceso que estaba sucediendo en el campo, precisamente en Chiapas, pero también en otros estados de la República. Por otra parte, yo creo que todavía no podemos evaluar lo que va a suceder con el diálogo, porque en esta primera fase, lo que se hizo en las 6 mesas relacionadas con la cultura y la situación del medio indígena, fue solamente plantear el problema. En ese sentido, el planteamiento del problema fue amplio, preciso. Las mujeres tocaron todos los aspectos de la vida cotidiana y los que a nosotras las feministas nos gusta tocar. El aspecto de la salud, de la educación, de la toma de decisiones y del poder, de la participación, de la maternidad y su salud reproductiva. Hubo quien habló incluso de eso, de su salud reproductiva. Incluso se llegó a proponer que se analizara la cuestión del aborto como un derecho. Las mujeres pudieron identificar muchos de sus derechos y tienen muy clara que su segregación es por género y también por su condición étnica. Son dos condiciones bien identificadas por mujeres que, por el otro lado, hablan claramente tanto en su lengua como en castellano. Creo que la experiencia fue maravillosa porque fue una suma de un trabajo que han realizado compañeras que hace más de 10 años trabajan en muchas partes de Chiapas con las campesinas y las indígenas y en otros lugares como Puebla, Oaxaca, Estado de México y me parece que algún lugar de Chihuahua. Bueno, para mí fue una experiencia particularmente importante. Muchas gracias. Esta nota fue elaborada por el equipo del programa Dejemos de ser pacientes, un espacio radiofónico sobre mujer y salud, coproducido por Salud Integral para la Mujer, CIPAM, y la emisora XEEP Radio Educación, en la Ciudad de México. Notas breves FEMPRES. Chile. El periodismo en una sociedad cambiante. Y En 1969, en México, se constituyó la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, constituida por representantes de 42 países. A fines de octubre de este 1995, en Santiago se realizó el 12º Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, en el que participaron más de 350 mujeres de 24 países. El tema de reflexión fue los desafíos del periodismo en una sociedad cambiante. Las asistentes manifestaron su descontento ante el nulo acceso de las mujeres a los cargos directivos de los medios de comunicación, realidad que contrasta con el alto porcentaje de mujeres periodistas en esos mismos medios. Chile. Concurso de cuentos escritos por mujeres de habla hispana. La Federación Nacional de Mujeres de Negocios y Profesionales de Chile invita a participar en el tercer concurso de cuentos escritos por mujeres de habla hispana, cuyas bases son las siguientes. Tema libre. Extensión máxima, 10 cuartillas tamaño oficio mecanografiadas a doble espacio. Pueden participar todas las mujeres de habla hispana. Se podrá participar hasta con 2 cuentos inéditos. Cada cuento debe ser enviado por triplicado y con seudónimo. En un sobre aparte deberá incluirse nombre completo de la autora, cédula de identidad, nombre del cuento y seudónimo, dirección completa y teléfono. Los 10 primeros lugares se publicarán en una edición especial. El plazo de recepción de los trabajos vence el 30 de diciembre de 1995. Los resultados se darán a conocer en la última semana de enero de 1996, fecha en que se publicarán en un diario de Santiago y se comunicarán a las ganadoras. Los trabajos deberán enviarse a Concurso Literario, Federación Nacional de Mujeres de Negocios y Profesionales de Chile, Avenida Bulnes, número 141, Santiago, Chile. Colombia. Derechos humanos con perspectiva de género. El Programa de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional y el Instituto Latinoamericano de Servicios Alternativos realizaron un encuentro dirigido a las redes de mujeres colombianas. Hubo 65 participantes, entre ellas la Red Nacional de Mujeres y la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos. Se contó con la presencia e intervención de Alda Facio, corresponsal de FEMPRES, quien habló sobre el derecho a la igualdad como instrumento para superar la discriminación. Gladys Acosta habló sobre las esferas internacionales como espacios de afirmación de los derechos humanos de las mujeres. La intervención de María Isabel Plata versó sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Colombia. Derechos de los homosexuales. La Procuraduría colombiana se mostró a favor de que las parejas formadas por personas del mismo sexo sean reconocidas para efectos civiles y patrimoniales. Las consecuencias de tal reconocimiento podrían ser múltiples. Afiliación a la Seguridad Social. La conformación del patrimonio familiar. La posibilidad de adoptar hijos. Colombia. Las mujeres en la historia de Colombia. Thank you. acaba de salir el segundo tomo de una gran obra referida, esta vez, a las mujeres y la sociedad. El primero se había dedicado a las mujeres, la historia y la política, y el tercero será sobre mujeres y cultura. La temática estudiada en esos volúmenes es muy amplia. Abarca temas como la condición jurídica, los derechos de la mujer, la sexualidad y la maternidad, la educación, la religión, superstición y rituales, participación femenina en hechos históricos, en procesos políticos y en movimientos sociales. Costa Rica. Aprueban cuotas de 40% para mujeres. El 4 de noviembre, la Asamblea General del opositor Partido Unidad Social Cristiana aprobó por unanimidad dar a las mujeres una cuota de por lo menos 40% de los puestos en las delegaciones a las asambleas cantonales, provinciales y nacionales. Tal decisión fue tomada por 66 delegados y 4 delegadas nacionales. Eso indica que, al menos en ese partido, los hombres han comprendido que no se puede hablar de democracia si las mujeres no participan en números suficientes para hacer la diferencia. Ecuador. Concurso andino sobre microempresas rurales. El 1 de marzo de 1996 concluye el plazo para presentar experiencias para el segundo concurso andino sobre mujeres en microempresas rurales de alimentos. Los objetivos son rescatar la habilidad de las mujeres para realizar cambios tecnológicos adecuados y preservar el medio ambiente. Y visibilizar la capacidad de los grupos de mujeres para crear, administrar microempresas rentables y vender sus productos en los mercados locales y nacionales. Las ganadoras del premio regional recibirán $10,000 y las de los premios nacionales $5,000 cada una. Para mayores informes, las interesadas escriban o hablen a UNIFEM Región Andina, fax 593-2500-366, Quito. REPEM 5114-702489, Lima. CETAM en La Paz 591-2-357683. Oficina de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura en Bogotá, 571-341-4292. Centro Flora Tristán en Lima, 5114-433-9060. Círculos Femeninos Populares en Caracas, 839-135 y 285-3385. Ecuador. Más poder reclaman empresarias. A fines de octubre se realizó en Guayaquil el sexto Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias, que reunió a 130 delegadas de países latinoamericanos y caribeños, aparte de España y Portugal. El Congreso tuvo como objetivo impulsar las acciones de las mujeres en el campo empresarial y buscar una participación de 50% en relación con los hombres. Las exposiciones de las delegadas resaltaron los logros femeninos en el sector de las empresas pequeña y mediana, la participación de las mujeres en el desarrollo y la necesidad de capacitación y de un mayor protagonismo en el poder. Paraguay. Previniendo la violencia. ...90 niñas y jovencitas de escasos recursos económicos acudieron a un encuentro enmarcado dentro del trabajo de prevención de la violencia y del abuso sexual, instrumentado por la organización no gubernamental Base Educativa y Comunitaria de Apoyo. La mayoría de las participantes confesaron que fue un descubrimiento entender que no deben tener vergüenza ante los abusos y que deben denunciarlos de inmediato. Perú. Instalan Comisión Especial de la Mujer en el Parlamento. En octubre pasado se instaló la Comisión Especial de la Mujer, conformada por las 13 mujeres del Congreso. La idea de esta comisión es formar un grupo de trabajo que se encargue de hacer realidad los acuerdos adoptados por Perú en Beijing. La creación de esa instancia parlamentaria es un gran avance para las feministas, que desde hace 5 años han luchado para que las parlamentarias se unan en favor de las mujeres, a pesar de sus diferencias políticas y partidarias. Perú. De Beijing a Lima. Se inauguró en Lima la muestra fotográfica Con ojos de mujer, que reúne el trabajo de 43 fotógrafas latinoamericanas que registran la realidad cotidiana de las mujeres de nuestro continente. Esta exposición fue originalmente montada en el Foro de Organizaciones No Gubernamentales en Huairou, China, donde fue visitada por cientos de mujeres de todos los continentes. Las fotografías viajarán luego por las provincias del Perú y más adelante a diversos países latinoamericanos. Perú. Preparan ley antidiscriminatoria. Una ley que se opone a la discriminación en el empleo será pronto promulgada. Actualmente existen 7 propuestas de ley sobre este tema. Es casi un hecho que alguna de ellas se apruebe. En Perú ha habido muchos cambios en materia laboral. Se ha pasado de un sistema de extrema intervención estatal a una liberalidad total. Durante esos cambios se han creado serios vacíos legales que es imprescindible llenar. Se espera que la nueva ley antidiscriminatoria contribuya a ello. Puerto Rico. Campaña por la no violencia. Una gran tienda transnacional y un canal de televisión comercial se han sumado a la campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. El canal 11 invita a su público a colaborar con la coordinadora Paz para la Mujer en la recaudación de fondos para los diferentes albergues puertorriqueños para mujeres que han sobrevivido al maltrato. Por su parte, la tienda Marshalls celebró un día de compras en el que determinado porcentaje de sus ventas se donó a programas contra la violencia. República Dominicana. Partido de la Liberación Dominicana, consulta a mujeres. Por primera vez en la historia del Partido de la Liberación Dominicana, se lleva a cabo una consulta a mujeres de distintos sectores para conocer su opinión sobre temas como la violencia sexual, la participación política de las mujeres y las relaciones familiares. Esta iniciativa tiene miras a la formulación del programa de gobierno que el partido presentará para las próximas elecciones. Venezuela. Desempleo femenino supera al masculino. Según la Oficina Central de Información, los principales indicadores de la fuerza de trabajo señalan que el desempleo entre mujeres es superior al de los hombres en 4.2 puntos porcentuales. Al respecto, la periodista Mercedes Arconada señala: una ley del trabajo inadecuada en cuanto a la posibilidad de embarazos y sus consecuencias es una de las causas de que en Venezuela el desempleo afecte mucho más a las mujeres que a los hombres. Este fue el boletín FEMPRES número 42 de diciembre de 1995. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa a la IDEFOPA de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.